Postales improvisadas, miniaturas sonoras, es un trabajo de improvisación libre que llevamos adelante con Ana Futel. Es un proyecto surgido en la situación de aislamiento por la pandemia, debido a que nosotros veníamos tocando y trabajando juntos con el proyecto de improvisación libre, obviamente de manera presencial, y ante la situación que emergió en marzo del 2020 acá en Argentina, tratando de encontrar una vuelta para poder seguir en circunstancias de distanciamiento social, surgió la idea de hacer grabaciones con una modalidad próxima a la situación de improvisación libre. En este caso, al no estar juntos al momento de tocar, había una situación de grabaciones diferidas. Trabajamos con la idea de miniaturas por la duración, debido a que sabíamos que el material que estábamos haciendo, una vez terminado, y si nos gustaba el resultado, lo íbamos a hacer circular por las redes, que son espacios donde la gente tiene la atención muy fragmentada, segmentada, y no hay mucho tiempo en general para concentrarse en lo que uno hace, escucha. Y nos pareció que generar narrativas y discursos breves, de alrededor de un minuto inicialmente, en la práctica son todas pequeñas piezas que no llegan a dos minutos en ningún caso, era lo más apropiado para llegar a las personas con su escucha. Entonces, el mecanismo que empleamos fue el de que uno de los dos generaba una serie de improvisaciones con esos márgenes de duración y se los enviaba a la otra persona. En mi caso, yo recibía los audios cuando el movimiento lo iniciaba Ana y antes de escuchar nada, preparaba mi set de recursos. Ella, bueno, toca el piano preparado y accesorios, además de percusión, utiliza en algunas ocasiones la voz y demás. En mi caso, yo utilizo electrónica, instrumentos de percusión, instrumentos acústicos, procesamiento digital, procesamiento en tiempo real, distintos dispositivos combinados, conjugados, softwares, sintetizadores, etc. Entonces, cuando yo recibía la parte de Ana, preparaba antes de escucharla mi set, mis timbres con los que me disponía a improvisar, a trabajar, y montaba en el multipista el audio que ella me había enviado y directamente escuchaba lo de ella en el momento que yo empezaba a grabar. Cuando apretaba el botón de grabación, rec, en ese mismo momento yo comenzaba a tocar y escuchar lo que había recibido para tratar de aproximarme lo más posible a una situación de estar en directo. Claro que hay una diferencia porque no estaba la otra persona, pero se mantenía esa idea de respuesta inmediata ante el estímulo que uno se encuentra en el momento. Una vez que hicimos la primera serie, porque el trabajo de las postales improvisadas miniaturas sonoras está organizado en series, empezamos con una serie de 5 piezas. Una vez que las tuvimos terminadas, nos pareció que podía enriquecerse y completarse y ampliarse el trabajo con una participación visual. En aquella oportunidad, de la primera serie, convocamos a Federico Hurtado, un gran artista visual, que tiene una obra excelente, que él trabaja con collage analógico. Lo participamos, se interesó y trabajó con una idea próxima a la nuestra, desde lo visual, de estar creando la parte visual, un collage, una imagen fija, para cada una de las 5 piezas de esa primera serie. A partir de ahí, bueno, publicamos esa serie y seguimos trabajando con nuevas piezas, nuevas series. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Entregamos con predilección a tales ensoñaciones sobre palabras. Es reconfortante encontrar al leer un hermano de quimeras. Hace poco leía las páginas de un poeta que, en el pináculo de su edad, es más audaz que yo. Resuelve cuando una palabra importante se echa a soñar en su propia sustancia, ponerla en femenino contra todos los usos. Para Edmond Guillard, la palabra silencio es la primera que él quiere sentir en su feminidad esencial. Para él, la virtud del silencio es completamente femenina. Debe dejar que todas las palabras penetren en él, hasta la materia del verbo. Cuesta, dice el poeta, mantener frente al silencio el artículo que lo define como gramáticamente masculino. Quizás la palabra silencio ha recibido la dureza masculina porque la ponemos en tiempo imperativo. Silencio, dice el maestro, que quiere que se le oiga con los brazos cruzados. Pero cuando el silencio trae la paz a un alma solitaria, sentimos que el silencio prepara la atmósfera para un ánimo tranquila. El examen psicológico está ofuscado en este caso por pruebas extraídas de la vida cotidiana. Es demasiado fácil caracterizar al silencio como un retiro lleno de hostilidad, de rencor, de enfurruñamiento. El poeta nos lleva a soñar mucho más allá de esos conflictos psicológicos que dividen a los seres que nos hagan soñar. Sentimos que hay que atravesar una barrera para escapar de los psicólogos, para entrar en un dominio que no se observa, donde nosotros mismos no nos dividimos en observador y observado. Entonces, entonces el soñador está del todo fundido con su ensueño. Este es su vida silenciosa. Esta paz silenciosa es lo que nos quiere comunicar el poeta. Feliz el que conoce, feliz el que recuerda esas silenciosas veladas en las que el silencio mismo es el signo de la comunión de las almas. Con qué ternura Francis James, al recordar esas horas, podía escribir: yo te decía cállate cuando no decías nada. Se inicia entonces el ensueño sin proyectos, sin pasado. Toda la presencia de la comunión de las almas en el silencio y en la paz de lo femenino. Después del silencio, Edmond Guilla ha rodeado al espacio de una ensoñación femenina. Mi pluma tropieza, dice, sobre el artículo que cierra el acceso de la extensión aceptadora. La inversión masculina del espacio insulta su fecundidad. Mi silencio es femenino al ser de la naturaleza del espacio. Sacudiendo por dos veces las rutinas de la gramática, Edmond Guilla descubre la doble feminidad del silencio y del espacio, una sostenida por la otra. Silencio de las moradas de la feminidad, el poeta quiere ver el espacio como una cuba. Tiende el oído a la abertura de la cuba para que el silencio le permita oír los rumores del femenino. Escribe: mi cuba es una gran abertura de escucha. Venidas de la fecundidad totalmente femenina del silencio y del espacio, de la paz silenciosa de la extensión. El título de la meditación poética de Edmond Guilla es Triunfo del Femenino, Revenance de l'autre. El psicoanálisis pondría pronto su etiqueta, Regreso a la Madre, sobre un poema semejante, pero el dulce trabajo de las palabras no se explica mediante una determinación tan general. Si se trata simplemente de un regreso a la madre, ¿cómo explicar una ensoñación que pretende transformar la lengua materna? Más aún, ¿cómo impulsos tan remotos que provienen de un gran apego experimentado hacia la madre pueden ser tan constructivos en el lenguaje poético? La psicología de lo lejano no debe sobrecargar la psicología del ser presente, del ser presente en su lenguaje, vivo en su lenguaje. Las ensoñaciones poéticas nacen así, sea cual fuere su lejano origen, de las fuerzas vivas del lenguaje. La expresión reacciona poderosamente sobre los sentimientos expresados. Al limitarse a responder con esa sola expresión, regreso a la madre, a los enigmas que se multiplican al expresarse, el psicoanalista no nos ayuda a vivir la vida del lenguaje. Una vida hablada que vive en el matiz, por el matiz. Hay que soñar más. Soñar en la propia vida del lenguaje para sentir cómo, siguiendo la expresión de Proudhon, el hombre ha podido otorgarle sexos a sus palabras. El ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Escuchas. El ruido es el mensaje. Pero con auriculares. Mi nombre es Héctor Aguilar, aka Polar, músico magallánico dedicado 100% a la música, miembro de la banda Lluvia Ácida, y que llevo un proyecto personal de hip hop instrumental llamado Polar hace ya más o menos 18 años. Bueno, sin duda un disco que marcó mi forma de componer y ver la música, y fue Introducing de DJ Shadow, un disco de Mo Wax del 96. Fue la primera obra que escuché enteramente hecha con samples, y que me mostró que era posible armar tu propia banda básicamente con un equipo. Y si tuviera que recomendar a alguien de la actualidad, aunque lamentablemente nos ha dejado recientemente, nombraría al californiano Ras G, que a mi parecer redefinió el concepto de afrofuturismo en la música, desde la escuela de Sun Ra, y que elaboró un concepto sonoro basado en el africanismo y la cultura del sampler SP-404. Recomendaría cualquiera de sus trabajos desde su página de Bandcamp. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. es el mensaje. Pero con auriculares. Bueno, creo que eso es todo, amigo. Saludos. El ruido es el mensaje. I feel so happy about it. Oh, aren't we having a really quiet moment? Oh, lovely. Thank you. bring it. Can you hear that? Oh, lovely quiet moment. Oh, lovely, lovely, lovely. Lovely quiet moment we're having here. Lovely quiet moment. I'm enjoying the quiet moment. This is really quiet. Hearing anything. That's a good thought. Nothing. I can hear nothing. There is nothing I can hear. Nothing at all. I'm having a really quiet moment. Very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very, very quiet moment. Very quiet moment of having. You don't mind? I don't mind you. No, no, be quiet. I'm not here listening to you. No quiet moments. No quiet moments. I dream to have quiet moments. Another quiet moment spent in your time and space. I really like it. How enjoyable is it? Little bit of silence every now and then. Little bit of, oh, shut up. You know, it's like, give up. Oh, it's a bit, oh, that's nice, isn't it? Oh, yeah. Hear that, man? Oh, that was silence. Oh, that was so good. A little bit of silence. Oh, no. There we go again. A little bit of silence. Oh, baby. What I want is a little bit of silence with you. coffee, baby. A little bit of silence goes a long way towards holding you tight. Oh, baby. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.